¿Te pensás cómo vas a editar este timeout? Sí. Te cuento algo. Dale, me parece muy bien. Anda tu pandereta. Sí. Contá lo de los perros. ¿Qué perros? Salió en Science, tipo, todo un especial de perros. Ah, genial. Y tipo, descubrieron que cuando un humano mira a un perro, el perro empieza a liberar oxitocina y lo mira al humano, y el humano empieza a liberar oxitocina y un loop así infinito de oxitocina y lo mira al perro y se funden en la mirada. Y parece que lo mismo, alias, no parece, digamos, es lo mismo que pasa cuando una madre mira a su hijo. Ah, qué fuerte. Chabón, esto suena a poesía barata de me pierdo en tus ojos, me pierdo en tu mirada, con musiquita de fondo de telenovela mexicana, Pero con. con un perro. Pero con. Me pierdo en vos, perro. Bienvenidos, volvimos de Podcastinación. No, bueno, bienvenidos a la vuelta de Podcastinación, la vuelta a las canchas. Estuvimos afuera por un tiempo prolongadísimo. Por culpa de las canchas. Por culpa de las canchas, justamente. Básicamente me rompí la boca, me rompí los dientes, se me fueron todos los dientes para atrás. Guiño, guiño. Pero no hay por ningún ahora guiño ahí. no hay ningún guiño, salvo el Claro, giro de los le dientes rompieron la hacia mandíbula adentro. al pibe. Salvo los Casi la ojitos que se mandíbula. Pero me rompió rodó la cuando boca, rompieron la sonaba cara. un poco más. Sí, ponele que casi pierdo todos los dientes, pero bueno, no los perdí. Sí, Así cero, cero que divertido. sí, sé divertido, pero la cuestión es que. Pregunta Sí. que me hice mucho tiempo y no llegué a hacértela personalmente. ¿Era un partido de verdad o era tipo entrenamiento? No, era un partido de verdad. Si hubiera sido entrenamiento, hubiera sido tremendo y más Segunda triste pregunta. todavía. Sí. ¿Ganaron o perdieron? Sí, eso. No, creo, no me acuerdo que perdimos, pero ya fue a los, no sé, poné 10 minutos de partido y ya me fui al hospital directamente. O sea, No, no perdieron por seguí tu la culpa. continuidad. Es probable, pero no sé. Yo estaba más preocupado en no tragarme mis propios dientes. Está bien, es una preocupación legítima. Vale. Pero bueno, la cuestión es que con todo esto que pasó, también tuvimos tiempo para pensar y no se asusten, la parte 2 de Kinky Stuff va a llegar en un momento, pero hoy vamos a tratar de implementar una suerte de beta testing de un formato nuevo. Formato nuevo en el cual vamos a tratar de aportar cada uno un tema y tratar de debatirlo, charlarlo o lo que sea. Entonces, si les parece ¿Quién bien. lo propuso el nuevo formato? Yo para que sepan a quién putear Jesús. si no les gusta. Es parte del nuevo evangelio de la ciencia. Es parte de, claro, el nuevo dogma. Tenemos un nuevo dogma que, digamos, vamos a Paradigma. Si es seguir. ciencia, es paradigma, no es dogma. Pibes, vamos. Yo sostengo que es un evangelio. Bueno, está bien. Yo, sí, digo, si hay un evangelio, hay alguien que está evangelizando. ¿O no? Pensalo. Lo vamos a tener en cuenta. La cuestión es que en esto de hablar de cada uno un tema, yo quiero arrancar, si no les molesta, y ya que me rompí la boca y los dientes, quiero traer algo de dientes. Tengo dos cosas para contarles. La primera es una condición que podría bien ser tocada por, no sé, otra gente que hable de cosas raras como los amigos de Raro Podcast. Pero la condición de la que estamos hablando se llama. Esperen que lo perdí, acá está. Se llama hiperodoncia. La hiperodoncia básicamente es tener dientes de más. Como los Que. tiburones. Como los tiburones, pero en humanos. Sí, es como que tenés varias filas de dientes abajo en la mandíbula que nunca te salieron, ¿no? ¿O eso Cosas no es? así y cosas que no. Digamos, se toma como hiperodoncia a cualquier condición en la cual tenés más de los dientes normales. Y dentro de todo no es tan raro porque ocurre aproximadamente en el 4% de la población mundial. Y generalmente salen en la boca, como se te ocurrió a vos recién. Pero un chabón en Estados Contame más. Unidos, que el pibe tenía sangrados nasales recurrentes, ahí le sangraba la Jodeme. nariz. durante 3 años. Entonces el chabón dijo, bueno, basta, algo está pasando. Fue a ver al médico. El médico agarró, le vio la nariz, ve como una formación blancuzca en la nariz y dice, opa, ¿qué está pasando acá? Trae un amigo. Tomocardi, dice. Sí. Primero, porque. Claro, porque, o sea, roca. Trae un amigo odontólogo y resulta que lo que había salido de la nariz era un diente. Este pibe, no sé si usted. Nada, tranqui, sí. ¿Vieron que hay veces que a la gente le sale como un colmillo arriba del colmillo? Sí, no. Lo he visto. Bueno, hay gente que. Hay gente que. Raras, Agustín. No son vampiros, se lo juro, pero hay gente que le sale colmillos arriba de los colmillos, que se llaman mesoidens, estas cosas. Y mesoidens. Bien. El nombre de cosa de jueguito, pero sí, dale, seguí. Sí, nombre de. Poder era el Cretáceo, o algo así. Claro, tipo algo jurásico, algo de eso. Claro. Viene tipo el jurásico, el cretácico y el mesoidens. Claro. También puede ser un hueso de la cabeza. Sí, también, claro. Sí. Bueno, cuestión que los mesoidens son dientes que crecen cerca de los incisivos, que pueden crecer por detrás o por delante y que a veces no salen, quedan, digamos, ahí arriba ensartados. A este chabón lo que le pasó básicamente es que le salió dado vuelta y en la nariz. Así que bueno, tenía un dientecito en la nariz. ¿Pero tenía uno de cada lado de cada orificio o uno? No, un diente solo aislado ahí, nada, apareció un diente. ¿Y por qué sangraba? ¿Se estaba automasticando, capaz? Estaba autodecorando la cara el chabón. ¿Acaso no, tenía un alien diente? Fíjate cómo el diente llegó ahí. Habría que hacer todo un estudio, o sea, copado. Me copó. ¿Y dónde más podrías tener un diente? ¿Qué sé yo? Si a pesar de ser un diente en medio del. Puede ser un diente aparecer en cualquier lado. ¿Hay lados más probables de tener este tipo de dientes extraños? Y yo creo que tenés que tener cierta relación con la boca. En algún punto. ¿Por qué? Porque el diente no puede migrar. Ya lo sé, claro. Pero creo que Lucho me lo explique. O sea, no creo que pueda aparecer un diente, me sale en la uña del dedo gordo del pie, ponele. Es raro eso. Es raro. Pero hay. A veces pasa que hay tumores que desarrollan dientes, ¿eh? Y cosas así. Ah, eso es verdad. Yo he escuchado casos, ¿eh? Pero esos son aliens. Esos son posta aliens. No, se llama. No, es el fucking programa de desarrollo que se carajea. Sí, se carajea para el carajo. Valga la carajeada. Y valga la carajeada. Me sale teratoma. No sé si es el nombre oficial, pero me parece que es ese. La verdad, es manejo. Un cuerpo que flasha, que. O sea, sí. En realidad es un. ¿Cómo se llama? Una célula germinativa. Que flasha que está fecundada y empieza a replicarse, pero no tiene, por supuesto, no tiene suficiente información para hacerlo correctamente ni para hacer un programa de desarrollo correcto. Y hace entonces hace esa cosa. Es un tumorcito con pelo, con dientes. Es como que tira líneas celulares random. Claro. Muy bueno, te puede salir de repente claro, un mitad cerebro, mitad corazón, ahí. Sí, totalmente. Me gustó tu acentuación de la palabra flasha. Flasha. Sí, sí. No manejaba, imagínate. No manejaba. Un término nuevo. Sí, la verdad que sí. Y otro caso así. Está reservado para tumores, ¿eh? Que okay. Lo vas a encontrar en todas las revistas de alto. No de alto impacto. De alto impacto, sí. Claro, va a ser flasha. El tumor flasha. Otro caso así de hiperodoncia. Otro caso de hiperodoncia, pero súper más extremo. Pasó en India, donde un pibito, siempre son adolescentes a los que les pasa esto, no sé qué les pasa, o sea, flashean, ahora sí, flashean, no flashan, pubertad y se dan cuenta que hay cosas que no están creciendo bien. Este pibe, que se llama Ashik Gavai, de 17 años, se quejaba que tenía un dolor en la muela, entonces fue un dentista. El chabón vivía en un pueblo cuasi precario, por no decir más. Y no podían encontrar la causa del dolor. Entonces lo derivaron a Bombay. Y ahí en Bombay vieron que lo que el chabón tenía era un odontoma complejo. Entonces básicamente un odontoma es un tumor benigno que en el cual la dentina, que es lo que está digamos adentro de los dientes, y el esmalte, que es lo que está por fuera, crecen anormalmente. Entonces se te hace como una super bola de diente gigante. Pero al chabón lo loco es que lo operaron y después de 7 horas le sacaron, no sé, ¿cuántos dientes le pueden haber sacado? Ah, sabes que yo vi esa noticia. No, era un número absurdo, como dijeras 300 dientes, una cosa así. No, 232 dientes le sacaron. Sí. ¿En serio, boludo? Claro, que tenía todos en ese corpúsculo extraño de dentina y mugre. Claro, o sea, yo lo que no me puedo... Porque dicen que los tamaños iban desde una semilla de mostaza, no sé por qué usan como referencia de tamaño la semilla de mostaza. Es re común, ¿no? es un patrón que no cambia en absoluto. Claro, está el metro, el segundo y la semilla de mostaza. Claro. Y si el sistema como... métrico internacional se lo pasaron por el orto. Pero y el otro parámetro es una canica, una bolita. O sea, el tamaño variaba de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza podemos discutirlo todo, pero la canica, ahí es mucho más controversial. ¿De qué marca? ¿Es la canica? ¿Es ojo de gato? Disculpame, la canica tiene un tamaño estándar. ¿Vos decís que hay conexión? El otro es el bolón. El otro es el bolón. Pero el bolón también está estandarizado, ¿o no? Claro, pero digo, está. Digo, la Asociación Internacional de Canicas. Ojo, fíjate, había. Había canicas levemente más chiquitas que las de las que tenían todos de un solo color. Había las mini caniquitas. Bueno, sí, pero yo apoyo la teoría de Leonel que está todo estandarizado, digamos. No, chabón, no. Son tres, cuatro matrices que soplan como loca y hacen cositas de vidrio. ¿Vos decís que es una anarquía? Cada uno hace su propia canica. ¿Haz tu propia canica? Haz tu propia canica. No, para mí está estandarizado. Ojo, había unas que venían tipo con chispitas de no. Mirá, sé qué era, que parecía una bola de Candy Crush. Estas cosas me parecen muy interesantes. Por ejemplo, de canicas chiquitas había tres tamaños distintos. De canicas medianas sí, había una que era la de 3 cuartos de pulgada, 1.91 centímetros. Después estaba la... En serio, 1.43, 1.59, 1.92. Pero grande hay dos también. Y de grande hay dos, o sea... No, pero estándar... mediana hay tres. Mediana hay tres, 1.91, 2.22 y 2.54. Me encanta la capacidad de googling que tienen ustedes. Un podcast sobre canicas. El Canica Podcast. Parecemos el programa de Sheldon. O Podcanicas. Pan with flag. Claro. Pan with balls. Lo cual es medio... Cuanto menos controversial, ¿no? Sí, es un poquito balls. Polémico. Pero bueno, digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y bueno... No. Yo voy a dedicar mi vida yo me pego, me cago de risa. La verdad que sí. Pero bueno, nada, este pibe al final quedó con 28 dientes normales. Pero yo no me explico cómo. O sea, si tenés esa cantidad de dientes, tenés una bola en la cara, maestro. O sea, tenés el cachete de Kiko y un poco más también. Es que. Capaz eran. Los podía retraer como las garras de guepardo. Ponele. Un gran superpoder, claro. Pero el problema es que. Pará, yo no entiendo. Remitiéndonos a nuestro podcast, tenía eso. Episodio de superpoderes. Claro. Pero no, porque no es que les salían de arriba. Los tenía todos en una bola del costado, atrás. Como si le doliera una muela, ¿entendés? Pero como si le estuvieran presionando el cerebro en algún lado. Sí, no, es medio raro. Capaz era medio deforme el pibe y no se da cuenta. Qué pregunta, ¿no? O sea, ¿qué te duele la muela? ¿Cuál? ¿Cuál era? 300 la 144. Claro. Capaz la tenía como por fila onda la 14Z, ¿viste? La buscabas ahí. Igual, ¿viste? Que el sistema de los dentistas, ahora que soy un capo de los dientes, pues visité, o sea, viví en el dentista más o menos, le pagué la universidad a los hijos. Tienen un sistema para determinar las piezas que es rarísimo, porque ponele la 14 como si te dijeras la paleta, y la paleta al lado no es la 15, es la 34. Una cosa así. Porque son unos hijos, porque quieren ver el mundo arder. Los dentistas quieren ver el mundo arder. Son unos hijos de puta. ¿El dentista califica para el mundo científico como, digamos, controversial en cuanto al orden? Porque el otro día estaba hablando con un amigo que estudia medicina, y el chabón dice que los dentistas no son ni médicos, y que para él duda de que los dentistas sean integrantes de una ciencia exacta. No, boludo, pero el dentista es una carrera. O sea, ya sé, antes, boludo, que es una carrera. Pero pará, no, antes en odontología se estudiaba en medicina. O sea, capaz que medicina, viene de ahí, ¿eh? Capaz que era una rivalidad que existe desde aquel entonces y que ahora está. Y claro, los separatistas presa. Se fueron. O sea, vos decís que están en la misma bolsa que los psicólogos y los quiroprácticos. Que los homeópatas. Boludo, el otro día fue el Día Internacional del Investigador. No, el Día Nacional del Investigador Científico y el Día Internacional de la Homeopatía. El mismo día. Oxímoro. Ciencia, no lo creo. Es un complot de la homeopatía para destruir la ciencia. Para tomar el poder. Primero acá. Téngalo en cuenta. Primero empiezan a decir, ah, investigador científico, lo asocian con homeopatía. Lo asocian con homeopatía y dicen, no, sí, no te preocupes, lo diluís con agua y todo es mejor. Lo diluís con agua, todo es mejor. Mira los científicos, hacen diluciones de cosas. Y ahí te empiezan a meter en la cabeza el concepto y cagaste. Claro. Y ya está, perdiste para siempre. Estás adentro de la homeopatía. Estás homeopatizado. Quiero abrir un paréntesis. Sí. ¿En sus localidades también hay una tormenta terrible? Y no. Acá, acá como que se cayó un poco el mundo. Es para que vean que esto es podcast vivo. Esto es live, acá. Ponele. Bueno, no va a ser, va a ser todo lo contrario. Pero bueno, para que vean todo lo contrario. Pero para, está grabando para el que vean 16, que se grabó cuando está grabando el 16, el 16 de abril a las 11:40 p.m. en este instante, para que sepan exactamente el horario. Claro, cuando no escuchen esto, acuérdense si llovió mucho en ese momento o no. Y cuéntenoslo. No llovió, pero hubo mucho viento. Me gusta tu reporte. Acá llovieron 3 gotas fuertes, pero ya paró. Acá hay mucho viento, en Wilde hay mucho viento y no llueve. Y mucho frío, chicos. Abrí que voy a abrir la ventana, me entró un chifle y nada, la pasé mal. Bueno. Volvemos a estudio con vos. Volvemos a estudio, gracias. Gracias por los reportes temporales de sus respectivas localidades. No, y otra cosa que les quería contar en esto de los dientes. Lo primero que me flasheó mucho es que, ¿vieron cuando te hacen un arreglo en los dientes que te peguen una pistola loca que hace muchos pips? Sí. A nadie, bueno, sí. ¿Saben que eso es luz UV? Sí. Yo no. Yo no tenía el conocimiento. Parece que el material para los arreglos es, digamos, fotopolimeriza. O sea, vos te lo ponen y cuando le pegan con la luz UV, se forma el polímero. Es muy groso. Sí, no es divertido también, igual. Porque también, claro, o sea, para que eso polimerice, cancerígeno. Tienes que hacer radicales libres en tu puta boca. Para que y después te sale... después te sale otra que el tumor lleno de dientes. Claro. Bueno, ojo, ahora que empezamos con los radicales libres, hablando en serio, uno de los problemas de la odontología en general es que todos los equipos de rayos X que tienen son uno de los peores equipos regulados por cualquier organismo que se encargue de la regulación de radiaciones ionizantes. Es re jodido eso, porque lo hace el chabón sin ningún tipo de prevención o entrenamiento y está trabajando con rayos X. Chicos, no vayan al dentista. No sé si nos estamos acercando bastante a la definición de mi amigo estudiante de medicina sobre que los dentistas no estarían actuando como científicos. Pero lo dejo al criterio del oyente. ¿Un médico actúa como científico? ¿Eso fue un rayo? Sí. Creo que en breve. Holy crap. Por un segundo, igual cuando dijiste lo de los radicales libres, pensé que nos íbamos a volcar a la política también, ya que estábamos pero bueno, lo dejamos de lado. Les puedo hablar mucho tiempo de radicales libres y radiaciones ionizantes y la regulación de los mismos, pero bueno, no es el tema que estamos hablando ahora. Perfecto. Gracias, porque no sé si sería muy productivo. No. Bueno, finalmente, lo que les quiero contar de dientes, y esta es capaz la parte más copada, es el futuro y la forma de que no suframos más cuando vayamos al dentista. Hay 3 dentaduras separadas que se pueden poner juntas y me parecerían muy grosas, que es, por un lado, tenemos la pulpa, que es la parte viva, digamos, del diente, que es lo que se encuentra en el centro del diente, tiene, entre otras cosas, vasos sanguíneos, nervios que vienen de las encías y células que, digamos, constituyen la estructura y dan la salud al diente. Entonces, cuando el diente se lastima, las células estas lo que hacen es restaurar el tejido, pero no se sabía muy bien cómo. Y unos suecos en el Instituto Karolinska descubrieron que hay células madre que están en los nervios de los dientes. Entonces, esos nervios que duelen como la concha de la lora cuando tenés sensibilidad, cuando te tomás un café o un helado, sí, también tienen células madres. Y esto es muy importante porque estas células se podrían usar para, sea investigación o hacer terapias, sin necesidad de recurrir a un tejido embriónico que es muy groso. Y digamos, estos chabones postulan que esto no pasa solo en los dientes y que todos los nervios periféricos podrían tener un reservorio así de células desdiferenciadas. Pero como nos centramos en los dientes, hubo un grupo de Harvard, por otro lado, que tiene la solución del futuro. Los chabones decían que los tratamientos con estas células STEM o células madre generalmente involucran que vos agarres la célula madre, la diferencies aparte en un cultivo, y una vez que está diferenciada, con todas las señales que hacen falta para que se diferencie, la mandás al organismo que deseas trasplantarla. Lo cual no solo es tedioso, sino que también es problemático al momento de la recepción, porque es un trasplante, digamos. Sí. Además, como habíamos dicho, para lograr diferenciar una célula STEM al tipo que yo quiero, tengo que estimularla con factores de crecimiento específicos y un montón. Entonces, estos chabones lo que hicieron fue agarrar ratas, les hacen agujeros en los molares para que el diente se haga mierda, básicamente. Divine. Y les ponen células STEM en las cavidades y le dan unos pulsos de láser de baja intensidad y son no ionizantes. Entonces después tapan los dientes por 12 semanas y después de las 12 semanas ven que se estimula el crecimiento de la dentina dentro del diente. O sea, se está reparando el diente y esto es muy groso, porque si nosotros veníamos diciendo que hay células madre ya presentes en los dientes y hay una forma de estimular esa reparación, ya directamente ni hace falta meter las células madre. Es como que estimulo las células que ya están y podría reparar los dientes. Ah, me costó un montón de trabajo entender hasta a dónde ibas. Claro, o sea, están por partes separadas, pero si lo juntas. Tiki. Y tenés la tercer pata con otro estudio más, que está todo bien. Estamos recuperando o regenerando la dentina con la forma anterior, digamos. Pero te falta recuperar el esmalte, que es lo que recubre el diente, lo blanco y lo que protege a esta dentina. Generalmente cuando hay un problema en los dientes, en el esmalte, es por un déficit mineral que hace que el esmalte se debilite, porque hay ciertos iones que lo estabilizan, en este caso lo desestabilizan, la falta de iones, y hay daño en esta zona. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué pasa? Viene el hijo de puta del dentista con el torno, el sonido que más miedo me da en la vida, me parece que es el torno, me genera pánico. A mí me genera pánico. Igual la mayoría de la gente tiene pánico al dentista. Sí, es uno de los pánicos más comunes que hay. Y bueno, te hace el agujero y te saca el tejido o la zona dañada para que después rellenar con metal o con algo estético. Una gente muy piadosa que tiene en cuenta a los pacientes y muy capos de Inglaterra, lo que proponen hacer es usar unos pulsos eléctricos que regeneran el esmalte. Como ellos tienen la forma de que con las corrientes de estos pulsos se permite que el calcio y el fosfato, que son los minerales más importantes para la estabilidad del esmalte, lo remineralicen y lo protejan del daño, tanto mientras se regenera como posteriormente. Entonces, si vos tenés las tres patas estas, puedes hacer un arreglo dental sin un puto torno, todo con luz, con láser y con pulsos electromagnéticos. Sería un dentista friendly. Sí, super friendly. Sería además la solución al mundo. Porque, digo, hay mucha gente que tiene la boca hecha mierda porque no va al dentista por miedo o porque no le gusta. Sí, sí. Pará, yo voy a hacer una confesión. Yo hasta no hace mucho, ponle, cuando, no sé, hace ayer. 6 años, ponle 7 años, creo que toda mi infancia, toda mi adolescencia no iba al dentista. Porque no tenía la cultura de nada, de ir al dentista todos los años. Porque en este país no hay cultura de dentista. No sé si es una cuestión de cultura del país o de cultura de mi casa. Nadie iba al puto dentista en mi casa, yo porque iba a ir. Y nunca tuve dolores de muela, nunca tuve caries, nunca nada, nada. Y hace poco fui al dentista a hacer una limpieza así, tipo de rutina. Sí. Y me encuentran mi primer carie. ¡Ah! Y fue como un momento de yo sentía una, les puedo jurar, una derrota, ¿entendés? Y hasta empecé a pensar en teorías conspirativas de que era porque yo iba al dentista. Si no iba al dentista no me la encontraban, ¿entendés? Una cosa así, claro, en el cerebro. Lógico. Es verdad, no tenía que encontrar. De lógico. Pero la carie la ibas a tener igual, chabón. Claro, es casi como el gato de Schrödinger. Claro. Claro. O sea, hasta que te empieza a doler y te duele hasta el culo. Claro. Hasta que pero no, 232. Tuvo final feliz, no pasó mayores. Fue reparada, bueno, pero, in situ. Hay un cierto, la verdad, ahora estoy hablando sin saber, pero hay un cierto componente genético, ¿no? En cuanto a la predisposición a caries. Bueno, eso es otra cosa que me incomoda muchísimo, porque yo nunca, hasta ahora no había tenido problemas nunca. Mi hermana tiene más caries que diente. Es una cosa ridícula. Mi hermano también. Y mi vieja es lo peor que existe. Mi viejo, o sea, no sabría decirles porque ya no tiene dientes, así que nuevamente, no, pero, te enteraste en podcast, Leo, sos adaptado. No portás la marca de la carie. No portás la marca de la carie. Primicia de crónica. ¿Vos te acordás, Agus, cuando hicimos genética molecular, que la hicimos juntos, me parece? Que en el coso de el experimento este de ADN mitocondrial, sí, había alguien, sí, que no le había salido que le había, sí, dado a Random Jet. Ese Random Jet era yo. Claramente yo no soy hijo de mi madre. Sí, interioricemos a la gente en esto. Digamos, muy rápidamente, si el ADN mitocondrial se hereda del lado materno. Sí. Entonces, generalmente, si vos tomás una muestra de una madre y un hijo, van a tener el mismo ADN mitocondrial. En este caso, Leonel no tenía. Yo no lo tenía. También existe la posibilidad de que hayamos hecho cualquier cosa con el experimento, lo cual... Nada, es altamente probable, pero podría, digo, ser hasta hace un rato, pero cuando dijiste, claro, las caries, el caso de las caries, claro, el caso de las caries confirma todos mis miedos. Bueno, nada, estamos con vos, si necesitas algo. Nada, ya fue. Bueno, sí, ya la viviste, total, son tu madre, es tu madre del corazón. Claro. Mi vieja contenta, porque encima de nada, un hijo trolo, encima lo tiene que reconocer genéticamente, es un garrón. Por lo menos no es de ella. Bueno. Yo creo que ya concluí con lo mío. Creo que, Charlie, estás con tu tema. Yo les voy a hablar de dos temas. Uno que es un poco más largo y complejo, y otro que es un poco más simplemente divertido. Pueden elegir con cuál empezar. Simple y divertido. Simple y divertido. Hay preguntas. Antes de que arranque, Charlie, por favor, nos están contactando desde el móvil de Wilde. Acá se estaría desatando una tormenta de magnitudes increíbles. Lionel, por favor, confirmame afuera, por favor, la ventana. ¿Hay agua? ¿Caes de arriba para abajo o de abajo para arriba? Confirmame eso. Acá hay truenos, agua que entra por todos mis orificios ventanales. Tengo mucho miedo. Bueno, si te vas, ya lo sabemos. Yo les voy a hablar de dos papers. El primero fue publicado en el 2014 en el Journal of Applied Animal Behavior Science, que trata de lo siguiente. Una pregunta que siempre hemos tenido, todas las personas que han tenido una vez un gato en su casa. ¿Por qué a los gatos les gustan las cajas? ¿Por qué? Por Johnny. No. Por Johnny. Le tendrían miedo por eso. Bueno, estos chabones de Holanda, brillantes científicos, debo decirlos, que los respeto desde el día que leí este paper mucho más, que fue ayer. Hacen la siguiente prueba. Agarran unos gatos que estaban, pobres gatitos que estaban en un refugio de gatos en Holanda, que le eran para adoptarlos, y ponen dos grupos controles, uno con caja y otro sin caja de cartón, para que el gatito entre a jugar a la caja. Refugio de gatos en Holanda no está en la zona roja. No, Batum. El humor. Altos togas. Pero. Y descubren que los gatos tienen una atracción hacia la caja, atracción de que les gusta el olor, y por alguna razón el hecho de esconderse en la caja les disminuye fuertemente el estrés. Entonces miden el estrés de los gatos durante 15 días y demuestran que los primeros días, los 7 días, tener la caja de cartón disminuye considerablemente, significativamente el estrés en los gatos. Después de ya 15, 20 días de estar en el mismo lugar, como que el gato ya no se estresa. Tanto que lo mismo. Es como que ya se acostumbró al ambiente, todo. Entonces han planteado todo usando el Cat Stress Score. Muy bueno. Eso, pregunta técnica. ¿Con qué chota miden el estrés esta gente? Me pregunté todo eso y entré a revisarlo. La parte de materiales y métodos, como era natural. Claro. Y me guié un paper del 79 que describe, digamos, gestualmente cuando tu gato está estresado. ¿Cómo saber que tu gato está estresado? Incluyendo la orientación de los bigotes. Ah, ellos dicen que excluye la parte de maullidos porque les metía mucho ruido en el trabajo. Ok. Pan intended. Qué hijos de puta, boludo. Esa gente estaba drogada. Son genios. Sí, era la época. Claro, dioses de la ciencia. Y bueno, entonces demuestran que toda la teoría acerca, y dicen que les parece algo lógico que cuando un gato solo está en un lugar nuevo, pues les pones una caja de cartón y los va a ayudar a estresarse menos. Y me parece algo, no sé si adaptativo, pero es genial. O sea, yo les creo. Pero ta, el, sí. el gato tiene donde esconderse. Yo les recreo, pero ¿por qué la caja? Si vos le pones una bolsa, ¿va a pasar lo mismo? No. No, para mí no. Tendría que haber habido un control con otros objetos. Claro. Tipo claro. Un termo, un milagro. Porque claro, los chabones al una fin y al cabo... Una bolsa de celofán. Si un gato tiene un termo, un milagro, es no, el escapista, no. Es el mejor gato. Hay que llevarlo a todos los programas de televisión del mundo. Sí. Hay que subir todos sus videos a YouTube. Porque finalmente... Me mandaste, debo decir que me mandaste la tormenta, ya llegó a Bernal, confirmo. Ah, ¿viste? Pero está sigamos, yendo para todos. Parece que la caja de cartón tiene un olor particular, el cartón, que les, sobre todo le gusta a los gatos, no es cualquier material. El gato es carpintero. Pues no exactamente. Por naturaleza. Sí. El gato es, perdón. Cartonero. Cartonero. Ah, cartonero. Ok. O sea, no hay nada en el mundo que le guste más al gato que el cartón, básicamente. Sí, bueno, yo creo no que si cosas como otras planear cosas, la como del mundo y matar a su dueño son cosas que disfrutaría más. Pero, sí. Pero no, es interesante el paper este que te planteé básicamente, si tenés, te mudás a un lugar nuevo, poné una caja a tu gato, tenés un refugio para gatos, poné una caja para tus gatos y otras cosas que pueden servir para que tu gato sea feliz. Va a estar menos estresado. Has... Sí. Mirá si vos. Querés te doy las medidas estándar de la hiding box que ellos usaron. Está aprobada por la Dutch Society for the Protection of Animals and Resembling in the British Columbia. Se aprobaron el que mide. Pará. Le aprobaron pará. El protocolo. British Columbia es Canadá. No tengo idea. And the British and resembling the British Columbia SPCA Hyde and Perch registrada a Box for from Canada. Son unos chantas, hijo de puta, boludo. ¿De qué sí, tiene que ver Canadá así, con comprando cajas? Había una caja de Canadá que está patentada que se llama Hyde and Perch. Me estás mintiendo. Te mando no, el chicos. Paper, sol. Lo posteo ahora. Y la caja mide 39 por 30 por 26 con dos entradas posibles. Ojo. ¿Qué? Te daría más detalles. Y el mapa del diagrama pone el mapita de cómo filmaban los gatos. Dónde eso, lo entraba, vamos a subir. Salían, eso lo vamos a subir. ¿Dónde estaba el observador? Sí. Igual esto entra dentro del marco de la ciencia ridícula. No sé. Yo lo considero ciencia útil. Expresión. Igual, este paper estaba claramente esponsoreado, o sea, financiado sí, por sí, la empresa sí, de las cajas. Ellos. La empresa de las cajas, corriendo. Estaba en la Biotechnics de la caja. Claro. Pero bueno, puta. Esto ya tal, yo lo considero que es fascinante. Pero vamos a pasar al tema que es un poco más interesante y controversial. A ver. Ajá. Este paper no fue publicado en un journal... que capaz ninguno conoce, sino que fue publicado en el en PNAS, un journal para los que lo conocen, relativamente prestigioso. También publicado en el 2014. El paper básicamente se trata de dilucidar qué idioma es más feliz que otro. ¿Qué idioma es más feliz? Espera. Sí, como lo escuchás, o sea, pibe. ¿Quieren buscar qué idioma es más feliz? La palabra... Ese es el eslogan que yo te hago para venderlo. El título del paper es Human Language Reveals a Universal... Positive bias. O sea, lo que hacen los Charlie, por favor. Que todos los idiomas tienen un bias positivo en sus palabras. ¿Qué hacen? Agarran todas las palabras de que se usan en la lengua, en X lugares, que eso vamos a escuchar un poco más en 10 idiomas. Holy crap. Uy, entró la tormenta. Francés, indonesio. Bueno, si arrancaron, entró la tormenta. No, tengo miedo. Bueno. Los chavales. La tormenta, guacho. Sí. Es porque estamos grabando finalmente. Claro. Usan 100.000 palabras usadas en 24 países en 10 lenguajes. Los lenguajes son español, inglés, portugués, francés, alemán, indonesio, alemán, ruso, árabe, coreano, chino y ninguno más. Perdón, te interrumpo. ¿Usaron, digamos, la misma palabra en los 10 idiomas diferentes? No. Ellos hacen lo siguiente. Por ejemplo, agarran Twitter en español. Sí. Buscan toda una serie de palabras que las clasifican entre positivas y negativas. Ok. Y después dicen, ¿cuántas de estas palabras positivas fueron usadas? ¿Y cuántas de estas palabras negativas fueron usadas? Y con perfecto. Eso va un grafiquito que dice el sesgo positivo o negativo. Y con esto encuentran el idioma más positivo o más feliz, si lo quieren decir. Pero eso también sociales, es, perdón. Claro, ¿eh? O sea, depende de cuán deprimido está tu población. si dice me quiero matar. Justamente, matar es una palabra negativa. Bueno, pero no, no tiene que ver con el lenguaje en sí, tiene que ver con la psiquis de tu de la población, sí, que usa ese lenguaje. Está bien, pero lo randomiza usando muchos países y muchos países de la misma habla. Claro. Sí, esa igual es la idea de ellos, para intentar ser lo más objetivo posible. Claro, además, con analizar las palabras, te descartás del estado anímico, porque capaz, en vez de decir me quiero matar, usando la palabra negativa, dice quiero dejar la vida, que es una palabra positiva. Claro. Entonces no te importa el contenido. Pero te dejar importa... es... bueno. Bueno, por ejemplo, yo les voy a dar algunos ejemplos de palabras negativas. Es menos polémico. Sí, es polémico. La división de palabras también es polémica. A ver. Son cosas interesantes, lo primero que hablar. Por ejemplo, la palabra perdido. Es negativa. Negativa, sí. Pero yo te digo la palabra arma. Negativa. Bien. Positivo. La palabra... Juguemos. Juguemos a esto solamente. Caos. Negativo. Negativa. Ahora. No dio todas negativas. Ahora. No, ahora es positivo. No, ahora es positivo. Ahora es positivo. Ahora es positivo. Pero no me estás trayendo controversia. Claro, ¿eh? David. ¿Cómo? David, ¿es ¿cómo? Positivo o negativo? A ver. ¿Cuál? ¿David? David. David es un puto nombre. Es un nombre. David es positivo. Es una, para, el David es una expresión de arte. No, ahora, esto es muy random. Por ejemplo, las palabras más negativas. Guerra, cáncer, muerte, sida, violencia. Las palabras más positivas. ¿Qué es el feliz, LOL, perfecto, vida, sorpresa, alegría, amor. Y después todas las... Por ejemplo, en chino... República, continuidad, respeto, no, complejo. Llamaban, eran random shit. Empezaban a meter palabras, me copó doctrina, toda esta doctrina mal. Igual es algo que no entiendo. En el diseño experimental, ellos hicieron un filtro de palabras. O sea, ellos seleccionaron qué palabras iban a exponer a ese estudio. No, es un journal de chabones que trabajan básicamente en bioinformática, pero sí en un departamento de computación. O sea que es todo computarizado. Ah. Ellos procesaron los datos. Sí. El diseño no debe haber sido muy grosso. Pero al fin y al cabo, ¿cuál fue el idioma más? Las conclusiones son. Empecemos con las los headlines así. ¿Cuál es el idioma más feliz? Es el portugués. ¿Están todos de acuerdo? Y te lo digo ahora. No, para mí más feliz va a ser el inglés. Yo le voy a hacer caso a Charly García. ¿Eh? Y la alegría no es solo brasilera. El español es el más feliz, señores. ¡Canaleito! ¡Vámonos, pibe! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! Portugués es el segundo más feliz y el tercero más feliz es el inglés. El más balanceado, ya que todos tienen una tendencia positiva, pero el más balanceado entre positivo y negativo es el chino. Claro, hijos de puta, son los correctos. Ya en todas sus... Bueno, una conclusión que ellos no mencionan, pero a mí me pareció fascinante. Ellos sacan las palabras de distintos lugares. Voy a usar el ejemplo del inglés, que es el que más controversia, no controversia, pero más interés tiene. Por ejemplo, ellos sacan palabras del inglés, del New York Times, de Twitter y de canciones. De los tres, ¿cuál les parece que es el más feliz, menos feliz y el intermedio? Quiero que los clasifiquen para ver si se sorprenden tanto como me sorprendí yo. ¿En el inglés? Sí. ¿Twitter, New York Times o música? New York Times en... De los tres. Repetime la pregunta, eso. De inglés eligen tres fuentes para sacar palabras. El New York Times. Sí. Música, canciones. Sí. Y Twitter. Sí. En los tres, ¿cuál les creen que tiene más bias positivo y cuál más bias negativo? Bias negativo música, bias positivo Twitter, olvídate. No, yo te escalo de positivo a negativo. Música el más positivo, el New York Times intermedio, Twitter negativo. Para mí es totalmente al revés. ¿Lionel? Igual que Lucho, estoy... Agustín, lamento decir que estás equivocado. ¡No! Me estás matando. El más positivo. El más positivo. Se lo tomaba rápido. Jodeme que es New York Times, me muero. Sí. Anda a cagar. Después viene el inglés. ¿Desde cuándo un diario es positivo? Y el más pesimista es más pesimista, con menos bias positivo, es la música. Eso era fijo. Que se encuentra entre el ruso y el coreano... dos puestos arriba del chino. Después le voy a pasar el paper con las figuras suplementarias para que lo pueda leer y se pregunten cosas interesantes como por qué agarrar es una palabra negativa del chino y que puedan ver estos gráficos que a mí realmente me quemaron la cabeza. Por favor. Por favor, tenemos que poner eso en todos lados porque va a ser tremendo. No, chabón, era pero fácil. Para mí realmente fascinante. Dentro de estas del inglés de libros, para que sepan, capaz esto les daba una pista, están incluidos tanto los libros Harry Potter como Moby Dick. Claro, uno súper positivo, uno súper... ¿Qué Harry Potter igual? No tengo idea. Ha pasado por cada etapa, muchacho. No tengo la más pálida idea, pero... La pubertad, maestro, la pubertad. No, leí esto y realmente... Yo siempre pensé, como Lucho... No, como Lucho no. Sí, como Lucho, que el portugués es el idioma más feliz de todos. Y este paper me dice, o me intenta decir, que estaba equivocado. Sigo pensando que el paper está equivocado, que yo tengo razón, porque es la realidad mía. Pero, qué sé yo. Bueno, interesante, groso, copado. Sí. Los dos papers los voy a poner su DOIs para que puedan acceder a ellos, de los que sean gratis y los que no, no, porque no podemos subir paper bajados ilegalmente a ninguna página. Esto no permite podcastinación. Y su, sí, que no va a permitir. Y su comisión directiva, así que bueno, después les pasaré todos estos datos. Pero realmente... Después vamos a pasar algún link. Debo decir algo fascinante. Muy groso. Bueno, Leito... Bueno, mi aporte de esta noche va más por el lado de las noticias. Sí. Tengo dos noticias copadas para tirar, más tirando a la ciencia y la comunidad, que es un poco lo que tratamos de hacer con el podcast y... Con el podcast también. Podcastinación, basta de podcastination. Bueno, podcastinación. Que es un poco lo que tratamos de hacer con esto y me pareció copado compartirlo. Por un lado tenemos a Expedición Ciencia, que es una organización que no, ahora creo que la está llevando a cabo Rodrigo Laje, que es un investigador, creo que conoce. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Que un poco la idea de Expedición Ciencia es transmitir toda esta curiosidad y esta movida científica a los más peques, y lo que hacen es organizar campamentos en donde los pibes tienen un contacto con la naturaleza, pero con una visión medio científica, y está pensado para estimular esa curiosidad. Tienen contacto con la naturaleza de la ciencia. Sí. Más peques son tipo secundario. Es el secundario de ahora, que no es el secundario que hicimos nosotros, pero... Creo que es entre 13 y 17, o 12 y 16, sí. Aún no le hace. Bueno, cambió, ¿qué querés que haga? Ayornate, sí, no, sobre todo en provincia, cambiaron los años de vuelta. Claro, antes... Sí. Ahora bueno, son 6 y 6. Cambió. Vos pues es un careta de capital, pero capital, los gato. Educados en provincia... Sí, los que tenemos políticas fuertes... Bueno. No era que no se iba a hablar de política. Qué fuerte. Bueno, Expedición Ciencia. Bueno, nada, quería contarles entonces que este Expedición Ciencia, un pibe que alguna vez fue a uno de estos campamentos, de nombre, ya les digo, Luciano Morosi, hoy en día es un colaborador del grupo de Expedición Ciencia. Escribió una nota corta para la revista Science, que es una revista muy... Uber prestigiosa. Súper prestigiosa. Escribió una nota corta de alrededor de 300 palabras en donde contó un poco de qué se trataba Expedición Ciencia y lo plasmó muy bien. Si quieren después vamos a pegar el link. Es bastante, bastante lindo de leer. Grosso. La puso en la primer plana de la ciencia mundial, básicamente. Sí, ni hablar. No sé si en el primer plano, pero... Nada. Science, chabón. Y claro, es la referencia, claro. Boludo. Sí. Sí, loco. No lo ningún es. Es como que vos tengas una escuelita de fútbol y te aparezca en la tapa del Olé, boludo. No, chabón, sería más. ¿Por qué? Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo, boludo. Un gran ejemplo. Por otra parte, algo. Les quería contar algo que un fenómeno extrañísimo que ocurrió en el transcurso de esta semana. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar, calculo que sí, de lo que es el crowdfunding. Sí. Básicamente, para los que no saben, el crowdfunding es pedirle a la gente que para, digamos, pedirle ayuda para juntar una determinada suma de dinero para hacer algo que a la gente le interesa y, por supuesto, a los que lo están organizando también. Sí, que digamos, la gente a cambio recibe generalmente beneficios. En general, sí. Hay otros tipos de crowdfunding donde no, son solamente actividades solidarias, digamos, donaciones. Sí, pero ponele. El otro día estaba leyendo que, por ejemplo, Kickstarter afuera y Ideame acá no financian proyectos solidarios. Ah, siempre tienen que tener un fin último comercial. De hecho, sorry que te meta el paréntesis, algo muy gracioso. El proyecto más financiado de Kickstarter, no sé si ahora, pero hasta hace un mes por lo menos, era una heladerita, maestro. Jodeme. Una heladerita que tenía tipo USB. Una heladerita que tenía cargador para iPhone, un parlante, una hielera, porque es una heladerita obviamente, una licuadora y no sé, mesa, digo, cubiertos y platos. Y eso era el evento de crowdfunding. Pero boludo, una heladerita, o sea, hay impresoras 3D en el mundo, hay otras cosas y una heladerita. Ay, me haces una heladerita, hija de puta. Bueno, sí, va, no sé, sorry, dale. Un poco el fenómeno es ese. Existen, como decía Agus, Kickstarter y IdeaMe, son páginas que te permiten hacer este tipo de propuestas. Y una página de Facebook, que me arrancó como una página de Facebook, que después se movió a un formato all over, que se llama El Gato y la Caja, sí, organizó por IdeaMe una de estas propuestas de crowdfunding. ¿Por qué IdeaMe? IdeaMe, boludo, es latinoamericana. No sé si es latinoamericana. Sí, es latinoamericana. Lionel vive, no sabía. Vive en Estados Unidos. Estoy teniendo un potencial proyecto para presentar ahí. Después lo charlamos. No sabía que era latinoamericana. Pensé que era como una, digamos, sucursal. No sabía que era. No, no es latinoamericana. Es latinoamericana. Bueno, esta gente hizo una propuesta ahí en esa página de IdeaMe, en donde básicamente lo que ofrecen es hacer con todas las publicaciones que han hecho a lo largo de su historia en Facebook y en blog. Hacer y además un libro. Tiene una columna en Vortelix los jueves. Sí, también. Tiene una columna en Vortelix, sí. Sí, que eso también suma. Y capaz grabaron todos los audios. Y te sacan un cassette. No, la idea de ellos, cassette. Por lo que tengo. Cassette. Remarco la Pará. Palabra, le uso cassette. Es que sí, porque por lo que tengo entendido, la idea yo de ellos es un hacer. Vinilo. Claro, es hacer un libro que sea un libro claro. De objeto. Libro. Class tipo de un libro. Un cassette. Claro, un cassette cierra perfecto con el libro de objeto. Sí, bro. Traigamos de vuelta, bring back the cassette. Hagamos una campaña, posta. El formato más ninguneado. No, boludo, es una mierda el cassette. Le tenés que vender la idea a Vic para que venda las viromes para rebobinarlo. Para rebobinar. No, yo te banco el vintage, pero el cassette, metete en el orto, lo detesto. Yo en un momento había leído que pretendían hacer una suerte de cassette, el formato físico cassette, pero que fuera, digamos, digital y tuviera como si te dijera 11.000 canciones en un cassette. Una cosa así. Pero que sea como la cajita. Como el Tetris ese que tenía 120.000 juegos. Claro. Sí. Y eran todos algo iguales. Así, pero, digamos, con la belleza del formato cassette, porque a ver, hay que admitirlo, es bastante lindo un cassette. Sí. Sí, no. Pero con una buena calidad de audio. Para mí sí. Casi. Bueno, lo que hicieron entonces van a sacar un libro. Un formato sí, libro. Van a sacar un libro, publicaron la. Empezaron el crowdfunding el lunes al mediodía. Y en 3 días habían juntado las 100 lucas que estaban pidiendo para. Sí, ¿qué es lo que están pidiendo? Sí, casi 100 lucas. Y para están 130, sacar el libro. Y ellas están en 115. ¿Sí? Sí. Nada, una locura. Una locura, no lo pueden quitar ni ellos ni nadie. Y contaban en una entrevista que hicieron en Vortex, en parte de su columna, contaban que para IdeaMe es la propuesta que más rápido juntó la plata, esa suma de dinero, en toda Latinoamérica. Así que súper contentos. Claro. Muy bien. Eso, la ciencia está en un buen lugar. Claro, eso habla un poquito de que la ciencia estaría, digamos, bien parada y que la divulgación es una buena. Está en un buen momento, digo. Está en un buen momento. Vamos a tratar de, si podemos en algún momento, charlar con ellos. Estaría bueno. Sí, de traerlos de alguna forma. Invocarlos. Invocar. Hacer un ritual. Ojo, rituales satánicos es una de mis especialidades secretas. No, pero la realidad es que en los últimos años, digo últimos años, en relación a bastantes años, la divulgación aumentó un montonazo. En el país. Hay figuras que la están haciendo crecer bastante y se están preocupando y se están haciendo pop, digamos, lo cual hace que alegría. En Buenos Aires se ve, ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasilera. ¿Nos invocamos? No sé, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, veremos, veremos qué pasa. Quizá directa. Todo tenía que empezar y cerrar con un gato y una casa. Claro, es el círculo, es el círculo del centro del universo. Así está, el gato y la caja. Ya, ya, ya, ya. A ver, el hecho. Lo que podemos afirmar ahora, con menos duda que antes, es que el gato de Schrödinger, esté vivo o muerto, por lo menos estaba menos estresado. En realidad estaba estresado y no estaba estresado. Claro. Boom. Sí. Tenés razón, Lucho, perdón. Sí. Un psicólogo salió en una fiesta con el gato de Schrödinger. Pero nuevamente un psicólogo está en la misma bolsa de gatos que un odontólogo y un... kinesiólogo, miópata. Un hipocondríaco también, porque ya no me acuerdo. ¿Por qué no? Digo, si vamos a meter una bolsa de gente random. Bueno, sí. Bueno. Definido como tal. Lucho, entiendo que tenés tu tema la semana que viene. Así es. Va a ser muy bueno, por eso le damos el delay. Exactamente. La idea es que se queden con las ganas para arrancar la semana que viene. Es un tema tan bueno que no puede tratarse así al final. Tiene que es un programa completo de 2 horas y media. Claro. Dicen que si lo escuchás directamente se te derrite el oído. Claro. Tienes que escucharlo a través de un filtro. Algo así. Vamos a reemplazar a Lucho por esta pandereta. Y bueno, claramente acá es invocar el chuculú también. Que sepan que no lo grabamos en Navidad esto. Sí. De diciembre está, pasado. No, y bueno, la tormenta nos avala. Y ese papel también. Y nada, vamos a ver si vamos a necesitar feedback de este formato, a ver qué les pareció. Así que ya saben, o no saben, mejor dicho, les recordamos, estamos en Facebook en /podcastinación, en Twitter en @podcastinación. Traten de mandarnos para ver qué les pareció y eso. Y como dijimos al principio, la segunda parte de Kinky Stuff de Humanos va a llegar, no desesperen, porque hay muchas cosas hot. En el primero. Pase lo que pase en el formato. El primero en decir algo acerca de este formato es que está todo mal. Bueno, está bien. Sí, si esa es tu opinión. Nuestro columnista siempre con su positivismo característico. Ah, la verdad, andate a la mierda, güey. Yo les cuento a los oyentes. Charlie, después de las 12, empieza a tomar whisky, se pone borracho y negativo. Después de las 12 viene el mediodía. Su alter ego. Después de las 12 el mediodía, sí. Sí. Viene su alter ego. Bueno, creo que estamos. ¿Algo más para agregar? ¿Alguno? No. Yo les quiero mandar un besito grande a todos. ¡Mua! Y hasta la próxima. Por hoy estamos. Yo les quiero decir que también los quiero mucho. Gracias por escuchar este programa. Gracias por estar. Gracias totales. Sos un conchudo. Hasta la próxima.